el profesor Mendoza había sido salvado de una muerte segura. John Maco, el jefe Lacandón, lo había rescatado de la cabaña de los pantanos donde el capitán Scott lo tenía prisionero y condenado a muerte. La noche en que los Lacandones habían escapado del campamento, habían llevado consigo al anciano científico, al que consideraban como un hermano, y protegerían del acecho del astuto capitán. John Maco y sus hermanos habían regresado al amparo de la selva, llevando en sus corazones el dolor y la rabia de haber sido víctimas de la traición del hombre blanco que robaba los tesoros de Yiku Hol y los amenazaba de muerte. Regresan a su selva, a su reino milenario, lejos de la traición del hombre blanco. Sabían que el capitán y sus hombres estaban condenados a perecer en medio de la selva. Uno a uno irían sucumbiendo, cumpliéndose así la ley inexorable de la selva prohibida para el hombre blanco. Con ellos, el profesor Mendoza encontraba ayuda y protección. Escondido en una champa o casa rústica de los Lacandones, el anciano científico permanecía con la mirada fija hacia lo lejos, hacia el campamento a orillas de la laguna de San Lorenzo. Resulta incomprensible que haya tenido que escapar de los hombres a los que creían mis amigos, a los hombres civilizados, y buscar protección con los Lacandones. ¿Qué fue de mi expedición tanto tiempo soñada? Se convirtió en traición y crimen motivados por la sed insaciable de riquezas. Las meditaciones del profesor se veían interrumpidas por la llegada intempestiva de John Maco. John Maco, ¿qué sucede? Se mató a vigilar el campamento de hombres blancos traicioneros. ¿Y qué? ¿Has descubierto algo? Se mató a vigilar. Se mató a ver cómo hombres blancos mueren. Sí, lo sé. Uno a uno irán sucumbiendo inexorablemente. La selva los irá exterminando. Y esa es tu mejor venganza, amigo mío. Vigilar sin ser sorprendido y darte cuenta cómo mueren uno a uno. Sí. Ayer, morir cuatro hombres más, perdidos en selva, volverse locos unos, otros caer en pantano. Lo sé. Y a veces creo que hacemos mal al negarles ayuda, Chamaco. Me siento culpable de sus muertes. Ellos merecen muertos. Ellos robar tesoros de Yiku Hol. Ellos golpear a Lacandones y matarlos. Ellos tener prisioneros a mujeres. Sí, lo sé. La ambición de riquezas los convirtió en criminales. Y nosotros, de no haber escapado a tiempo, ya estaríamos muertos. Sin embargo, siento remordimientos al saber que van hundiendo uno a uno hasta el último, hasta que la ley de la selva se cumple inexorable. Magasur, oye, escucha, yo vigilé el campamento y ver que llegaron tres caminantes. ¿Tres caminantes llegaron al campamento? ¿Quiénes? Chamaco no sabe. Ellos amigos del capitán. ¿Amigos del capitán Scott? ¿Pero cómo lo sabe? Chamaco escondido en árboles, verlo todo. Ver cuando caminante saludar a capitán. Y capitán alegre. Alegre. Pero es posible, John Maco. No estarás confundido. No se tratará de los mismos hombres que lo acompañan y que estaban perdidos en la selva. No. Caminantes no estar en campamento antes. Ellos llegar ahora. Llegar ahora. ¿Cómo son? Dímelo. Uno es un hombre blanco. Fuerte, grande. Fuerte. Lo acompaña un chancipal. ¿Un muchacho? Sí. Es posible. ¿Se trata acaso de un muchacho nativo? ¿Alguien de tu raza? O no. Hombre y muchacho blancos. ¿Y quién es el tercero? Con él. ¿Una muchacha? ¿Una joven? Sí, con él. Joven blanca, bonita. Con él. ¿Linda mujer joven? Blanca, joven, bonita. Cabello rubio, como tú. Ojos azules, como tú. Mi hija. Mi hija, Mariela. ¿Sí? ¿Qué hablas, Mogosul? No, Chamaco. Solo que por un momento me imaginé que esa joven podría ser mi hija. Mi adorada hija, Mariela, que... No, imposible. Sin embargo, Chamaco, dime, ¿no escuchaste cómo se llamaba esa joven? ¿No escuchaste su nombre? Bueno, Chamaco, lejos de campamento. Escondido en árboles, solo ver llegar a caminantes. Hombre grande, fuerte, muy fuerte. Muchacho, mujer joven, bonita. De cabello rubio y ojos azules como mi hija. Pero no, es imposible que se trate de Mariela. Ella murió. Murió. ¿Cómo sabes tú que murió, hija? Ella lejos, muy lejos de selva. Sí, mi hija Mariela estuvo muy lejos de mí. En la civilización, en nuestro hogar, esperando inútilmente mis cartas que el capitán interceptaba. ¿Cómo saber que murió, hija? Así me lo hizo saber Roscoe. ¿El mayor Paul? Sí, Roscoe, el capataz. Ese asesino sin escrúpulos. Esta fue la triste noticia que trajo a su regreso de Tuxtla Gutiérrez. Me notificó que mi hija Mariela había muerto. Tú no crees palabras de mayor Paul. Él miente siempre. Sin embargo... Sí... Puede que tengas razón, chamaco. Puede que Roscoe y el capitán Gamariel hayan muerto. El rostro del anciano científico se iluminaba con la luz de la esperanza. De pronto se daba cuenta que tal vez había sido engañado y su hija Mariela estaba viva. Es posible que me hayan engañado, pero ¿con qué objeto? ¿Para qué decirme que mi hija Mariela estaba muerta? No lo comprendo. Sí, ellos mienten siempre. Sí, mienten siempre. Entonces Mariela puede estar viva. Puede ser esa misma joven que has visto llegar al campamento y vino aquí buscándome, tratando de obtener noticias mías. No, imposible que mi hija haya cruzado las selvas y llegara hasta aquí. Imposible. Soy un tonto al imaginarme que ella podría estar aquí. Tal vez no haya muerto, pero está muy lejos llorando mi ausencia. Pobre hija mía, a la que nunca volveré a ver. No, doctor, no estar tristes, no sufrir, tener amigos, chamaco y hermanos, verte como hermano. Sí, chamaco, sí, ustedes me han protegido realmente. A ti te debo la vida. Y ojalá algún día pueda corresponder de igual manera. Después de todo, mi vida es ya inútil. No, tú no hablar así. Es la verdad. Solo una ilusión. Un gran anhelo me sostenía en pie. Descubrir las ruinas de Chicujol. Por ello luché muchos años y todo para qué. Para terminar escondido en la selva ante el temor de morir en manos de los que creí mis amigos. La expedición se convirtió en una horda de asesinos que solo pensó en enriquecerse. Tú vivís siempre con la Candón. Sí, Chamacón. Sí, amigo. Me quedaré hasta el último día de mi vida con ustedes y borraré de mis recuerdos a Mariela. Me arrancaré del corazón a mi pobre hija Mariela. Pensaré que ha muerto. Del capitán Scott, astutamente trataba este de ganarse la confianza de Calimán y Mariela, y una pregunta surgía de los labios de la joven. Capitán Scott, ¿qué ha sido de mi padre? ¿Dónde está mi padre, profesor Mendoza? Sí, ¿dónde está? ¿Está vivo? ¿Ha muerto? ¡Que responda! ¡Hable, por favor! Queremos la verdad, Capitán Scott. ¿La verdad? ¿O bien? Creo que la verdad deben verla ustedes mismos. Síguenme. ¿Nos llevará a su lado? Sí, señorita Mariela. Los llevaré donde está mi buen amigo, el profesor Mendoza, tal y como me lo pide. Ojalá y no se arrepiente de haberme lo pedido. Síguenme. ¡Vamos! ¡Vamos! Carmen. ¿Crees que debemos confiar en este hombre? Recuerda que según lo que sospechamos, es el cómplice de Roscoe. Yo creo... Solín. Nosotros sospechábamos mucho. Haríamos 1000 conjeturas lejos de aquí. Ahora sabemos realmente la verdad. Por lo pronto sigamos al capitán Scott. Ha dicho que nos llevará donde está el profesor, así que vamos. Los tres siguieron al capitán Scott, que se internaba por la selva en dirección a una de las afluentes del río. Había una absoluta serenidad en el astuto capitán y una angustia terrible en la joven Malvina. Por fin, el capitán se detuvo en un lugar escampado y, señalando hacia un lugar, dijo: ¿Vean? Aquí tienen el profesor Mendoza. ¡Dios mío! ¡Papá! ¡Papá! ¿Germán? Pero allá hay solo una tumba. Sí, muchacho. Como lo decía, una rústica cruz. ¡Muerto! ¡Muerto, Dios mío! La escena era patética. La joven Mariela caía sobre aquel cúmulo de tierra sollozando, clavando las manos con desesperación como si quisiera escarbar la tierra. El capitán permanecía con un gesto de fingido dolor y Calimán se acercó a él interrogante. Capitán, ¿qué fue lo que pasó? Mi pobre amigo, mi inseparable compañero, murió ahogado. Era un experto nadador. Pese a sus años, conservaba asombroso vigor físico. Fue atrapado por un remolino y antes que pudiéramos evitarlo, murió. Difícilmente pudimos rescatar su cadáver del fondo y darle cristiana sepultura. Después de todo, él siempre quiso morir en medio de esta selva a la que tanto amó. Dígame una cosa, capitán. Piense bien antes de contestar, porque sus palabras serán definitivas. ¿Cuándo ocurrió la muerte del profesor? Los azules ojos de Calimán se clavaban interrogantes en el capitán, que contestaba evasivamente. ¿Cuándo ocurrió? Bien, no podría darle una fecha exacta. Fue hace tiempo. ¿Y un mes? ¿Dos? ¿Cuánto? No, hace ya... 10 meses. Sí, eso es, hace 10 meses. Fue entonces cuando escribí una carta a la señorita Mariela dándole la triste noticia. Sí, entonces. Es verdad. Sí, por desgracia. Espere, usted no dio crédito a mi carta, ¿verdad? Sí, ahora lo comprendo. ¿No creyó usted que su padre había muerto y vino a estas selvas para cerciorarse? Esa es la verdad. Y le daremos los motivos. En las últimas cartas que Mariela recibió al profesor, le hacía saber que estaba en peligro. ¿Peligro? Ah, no comprendo. Pero si se refiere a los peligros naturales de la selva, entonces... No, se refería a los peligros ocasionados por la ambición de sus compañeros. Oh, no comprendo. Lea esta carta. Fue la última que recibió Mariela. Lea precisamente... aquí. Apoméreme. Estamos en la ruta hacia Yucco Hall. Mis amigos Lack y Donis han prometido llevarnos hasta la laguna de San Lorenzo, bajo cuyas aguas están las ruinas de la gran ciudad. Pero temo una traición. La ambición por apoderarse de las riquezas invade el corazón del Captain Scott. Y temo ser traicionados. ¡Oh, qué absurdo! Señalarme como un criminal. ¿Bien, qué responde usted a eso? Bien, les diré algo que no saben. Por esas fechas, el profesor estaba enfermo. La fatiga, el intenso calor, las fiebres habían perturbado su mente. Parecía alucinaciones. Se imaginaba verse entre enemigos que iban a robar los tesoros de Eagle Hall. Tal vez en un ataque de esos fue cuando escribió esa carta. De otra manera, no me explico por qué me acusaba abiertamente. ¿Dice usted que murió hace 10 meses? No, más o menos. No recuerdo la fecha exacta. Entonces, ¿cómo puede explicar esto? ¿Un libro? Sí, es. El diario del profesor Mendoza. Lo encontramos en una aldea, la Candora, cerca de Bonanfar. Y las últimas páginas escritas tienen fecha de hace un mes. Las manos del capitán temblaban al examinar aquel libro medio roto. Luego recobró firmeza al decir: no repito que el profesor padecía perturbaciones mentales. Esto lo escribió hace mucho tiempo, solo que confundía las fechas. Se olvidaba del día en que vivimos, hijo. Una selva es capaz de enloquecer a cualquiera. Pobre amigo mío, después de todo tuvo suerte en morir. ¿Qué dice usted? Oh, escuche, señorita Mariela. Su padre consideraba los Lacandones como sus amigos. Pero escuche bien. Los Lacandones se convirtieron en nuestros enemigos. Hace 2 días trataron de matarnos a todos. Nos atacaron con sus flechas. Y fue cuando murieron la mayor parte de mis hombres. Salones, bestias salvajes que nos vigilan constantemente desde la selva. Pero yo tengo entendido que los Lacandones jamás roban ni matan. Oh, amigo mío, se cuentan muchas cosas, pero estando aquí se comprueben que son falsas. Estamos lejos de la civilización. En las selvas vírgenes donde los Lacandones reinan, acechan y matan. Por eso fue mejor para el profesor morir hace tiempo. Los Lacandones habían jurado matarlo por considerarle un profanador de Eagle Hall. ¿Es decir que todas sus investigaciones fueron inútiles? ¿Inútiles? No, no, señorita. Venga conmigo. Regresemos al campamento y le mostraré las joyas que hemos rescatado de las ruinas de esa gran ciudad. Y todo gracias al esfuerzo y estudios del profesor Mendoza. ¿Han sacado las joyas del fondo de la laguna? Sí. Bajo esas tranquilas aguas está una gran ciudad llena de riquezas incalculables. Hemos trabajado varios días y ahora les mostraré lo que rescatamos. Vengan conmigo, señorita Mariela. Le demostraré que los estudios del profesor no fueron inútiles, porque yo pienso regresar a la civilización y entregar todas las joyas a los institutos de antropología a nombre del profesor Mendoza. Superman vio alejarse al capitán Scott junto con Mariela, y fue entonces cuando el pequeño Solín dijo: Germán, ¿no has creído las palabras del capitán? Solín, siempre se debe creer la palabra de un hombre hasta que se demuestre que ha mentido. Por lo pronto, esta misma noche regresaremos aquí. ¿En la tumba del profesor? Sí, porque sospecho que bajo este cúmulo de tierra no está el cadáver del profesor. ¿Por qué? Observa y te darás cuenta que la tierra está aún revuelta. Sí, es cierto. Parece que enterraron ahí a alguien hace apenas unas horas, a lo más un día. Exacto. Y según el capitán, el profesor Mendoza murió hace 10 meses. Esta noche regresaremos y, obligados por las circunstancias, profanaremos este tumba. Thank you. Scott presentaba a los 8 hombres que quedaban con vida. Todos se mostraban sumisos y cordiales, de acuerdo con las órdenes del capitán. Estos son los únicos hombres que me quedan. 8 valerosos amigos que han sobrevivido los ataques a los Macintones. Capitán, dígame, ¿y dónde está Roscoe? Oh, ¿qué nombre ha dicho usted? Roscoe. Su fiel ayudante, Roscoe. Oh, sí, Roscoe, mi buen amigo. Murió. Fue una de las víctimas de los Macintones. Una flecha en el corazón puso fin a los días de mi valeroso amigo Roscoe. Pero, ¿cómo es que sabe usted de él? ¿Se conocieron? Así nos conocimos en Tuxtla. Se ofreció traernos acá y trató de matarnos. Nos abandonó en plena selva y huyó llevándose prisionera a la señorita María. ¡Ay, es posible! ¡Es posible! ¡Fue prisionera fuerza de voluntad! ¡Oh, qué contrariedad! Siempre sospeché que Roscoe era un mal hombre. Me alegro que haya muerto. Yo también me alegro, capitán. Porque de estar vivo, yo tendría que matarlo. Bien. Ahora permítanme mostrarle las joyas rescatadas de Eagle Hall. Valen una inmensa fortuna y despertaron la codicia de los Macintones. Esas joyas haré hasta lo imposible por sacarlas de aquí y entregarlas en manos de las autoridades. Así me hubiera referido mi buen amigo, el profesor Mendoza. Y esa noche, dos sombras permanecían escarbando en una tumba. Hay que escarbar un poco más, Odín. No es tarea difícil apartar esta tierra recién removida. Si fueran verdad las palabras del capitán, encontraríamos aquí el cuerpo en descomposición del profesor. Pero creo que nos llevaremos una sorpresa. ¡Calmán! ¡Mira! ¡Aquí está el cadáver! Y tal como lo suponía, no es el profesor. ¡Omega Caliban! Lamento mucho que usted haya abierto esa tumba. Usted no debió hacerlo. ¡No debió hacerlo! El capitán Scott, ahora que ha sido descubierto, ¿matará a Calimán? ¿Qué hará el hombre increíble?